Bienvenidos al Cuarto del Fondo, contenido exclusivo para Patreons de Cuarto de Guerra de nivel Journeyman y superiores. Hola Ezequiel, hola Ben. Hola Juanma. Bienvenidos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Cuarto del Fondo. Mi nombre es Álvaro y me gustaría jugar Circle algún día cuando esta pandemia termine. Y todos estamos muertos o podamos jugar. Y mi nombre es Bernardo, exacto, juego Mercenarios y Minions en mi cabeza, en mis sueños y en mi corazón. Mi nombre es Santiago, pienso que juego Cador y nada ha cambiado en el mundo para mí. No hemos nombrado el Camino de Santiago porque bueno, hay circunstancias atenuantes. Pero no, Santiago, vamos a tener que hacer un Camino de Santiago Basal Edition por estos meses. Y bueno, le vamos a tener que contar de esa manera, ¿no, Bernardo? De momento no le decimos nada porque en este momento estamos todos, ¡ay, sos un héroe, personal de salud, sos un médico, salvas vidas, qué maricón! Sí, sí. Pero sí, cuando se pase eso vamos a presionarte de vuelta. Sobre todo porque me llevo toda la gloria sin hacer nada. De nada. Yo no lo salvo, pero... Es como la democracia, yo voto y siento que participo. Exactamente. No, sería más como una partida de Call of Duty. O sea, cuando todo el mundo se derrumbe y estén perdiendo la cordura, ahí es donde entro yo. Y bueno, no sé qué voy a hacer. Psicotrópico para todos. Sí. Claro, lo voy a hacer evadirse un poquito. Drogas prescriptas para todos. Sí. Porque bueno, puede ser el fin del mundo, pero no quiere decir que no podamos pasar un buen momento. Eso es lo que tenemos que hacer. Totalmente. Bueno, en este episodio especial para ustedes, nuestros tres Patreons de nivel Journeyman para arriba, Journeyman Lesser Warlock, como quieran decirles, para arriba, vamos a estar hablando. Hola Juan Manuel, hola Ben, hola Ezequiel. Exactamente. Ya lo dijimos en la intro. Exactamente. Vamos a estar hablando de uno de los nuevos releases que quedó afuera del capítulo pasado, que hablamos de dos de ellos, que eran uno bastante medio pelo y otro que nos hizo sentir mal a todos. ¿Vieron que tenía razón? Que lo de que Agent 2 era medio pelo. Sí. Decían, no, divertida. Vemos Gaspitez y ¡tra! Sí, pero pusiste Asphyxius 4 en el mismo capítulo que a ella, obvio. Es como que es una, no sé, es como la prima boba. O sea, no sé, no fue justo esa comparación, Bernardo. Yo estoy seguro de que si la ponemos en un capítulo junto con otro caster mediocre va a salir mucho mejor parada. Totalmente, porque la comparación es donde todo se da. Pero bueno, vamos a hablar hoy, de uno de los releases nuevos que salió en la misma wave, ¿no? En la misma ola de lanzamientos de Gatsby 4, ¿no? De Asphyxius 4, perdón, ¿no? Sí, salió ahora, sí. En marzo. Ahí va. Y vamos a estar hablando, Bernardo, de... Nemo 4, también conocido como el Artificer Prime Nemo and Arcane Mechanics. O la Pokébola gigante. Exacto. También dicen la turbina o Nemo's Fleshlight. Eso es una conversión esperando suceder. Sí. O sea, igual espero primero la más inocente, que lo pinten como una Pokébola. Eso ya hay, ya he visto. Ya debe haber, bueno. No, pero tienen que poner a los pibitos, a los pibes que van a los... ¿Cómo es que son? Artificers. Arcane Mechanics. Ahí va. Bueno, los Field Mechanics, esos tienen que ser tipo pintados como entrenadores Pokémon. O sea, y ahí está completa la conversión. Vamos a estar hablando de eso. ¿Quién tiene la carta a mano, señores? Santi, le relajo como siempre. Muy bien. Artificer. Y suave voz. Suave. Artificer Prime Nemo. ¿Así está bien? No, más fuerte porque si no te siente la gente del público. Artificer Prime Nemo, ¿no? Es un... Mercenary, es una Battle Engine Mercenary, es una Battle Engine, o sea que viene una base huge, tiene 26 boxes, foco 5, velocidad 4, fuerza 8, mat 5, rat 6, defensa 11, armadura 18, comando 8, es un construct inmune a lightning y con Pathfinder. Viene, cuesta 18 puntos, con 3 arcane mechanics. Vamos a pasar a leerlas como armas. Tiene unos ataques eléctricos de rango 13, rate of fire 2, pau 14, con efecto de lightning, que los modelos que son golpeados son empujados de 3 pulgadas directamente hacia lejanos hacia desde el modelo que ataca, desde Nemo. Y en un golpe crítico, el modelo enemigo queda knocked down. Después tiene como ataque de melee Bash, o sea, como un golpe de rango 1 y PS12, sin reglas especiales. Es un Lesser Warcaster, ¿no? Entonces tiene todas las habilidades propias de un Lesser Warcaster, Battle Group Controller, un Battle Group limitado, que esto es particular, similar a Asphyxius 4. Puede llevar en su Battle Group Warshacks que no sean carácter de Conversions, Designar o aquellos que tienen en bond con Nemo, que es Dynamo, ¿no, Bernie? Sí, el único Warshack que tiene bond con Nemo es Dynamo, que es un muy buen Warshack. Y al igual que Asphyxius 4, los Warshacks en el Battlegroup de Nemo 4 se consideran que son de la misma facción que este modelo. O sea que, de nuevo, puede llevar Warshacks de Signar a Mercenarios o a Koch y son considerados como de la facción. Y lo mismo con Warshacks de Mercenarios o de Koch. Después, no dije que es un modelo mercenario, que es Partisan para Conversions y Signar. Después tiene como habilidad especial Opening the Gate, abriendo los portales. Este modelo puede utilizar abrir los portales una vez por juego en cualquier momento de su activación. Inmediatamente se coloca un solo friendly, no character de la facción, que no tenga la regla de Battle Group Controller, con un costo de 5 o menos puntos, completamente dentro de 3 pulgadas de este modelo. Este solo debe resignar su acción de combate el turno que se pone en juego. Esto, hacemos un paréntesis, es la misma habilidad que tiene el Well de Circle. Ahí está. Es exactamente la misma. Pero el de Well es hasta de 6 puntos, ¿no? No, es de 5 puntos, es exactamente igual. Es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo wording, palabra a palabra, es más, se llama exactamente igual. Y la otra habilidad que tiene es Shifting Powers, poderes cambiantes, que dice, elige uno de los siguientes efectos al principio de la activación de este modelo. Plegar el espacio, Fall Space, que regresa un D3 de grants de Friendly Faction que hayan sido destruidos de base pequeña o mediana. Los modelos vuelven con un box sin marcar de daño y se ubican completamente dentro del rango de comando del modelo, en formación y completamente dentro de 3 pulgadas de otro modelo su unidad. Deben abandonar o resignar la acción de combate en el turno que son regresados. Y la atracción que puede elegir es Vortex Espacial, Spatial Vortex, que los modelos enemigos que en ese momento estén a 2 pulgadas de este modelo sufren una tirada de daño de Pau 10 eléctrico. Y luego que el daño es resuelto, se ubica el modelo completamente a 3 pulgadas de su, completamente dentro de 3 pulgadas de su ubicación previa. Tiene Soul Vessel, que quiere decir que genera tokens de Soul como si fuese un modelo vivo. Y su spell list cuenta con 3 spells. Uno es Lightning Shroud, costo 2, rango 6, es un upkeep, que se le coloca a un Warshack en el Battle Group del Spellcaster, que gana más 2 fuerza e inmunidad a electricidad, y sus armas de melee ganan Electrolyte. Después tiene Locomotion, que es en rango 6, y el Spellcaster puede gastar hasta 3 puntos de foco para utilizar este spell. Se asigna a un Warshack en el Battle Group del Spellcaster, que inmediatamente avanza hasta una pulgada por cada punto de foco utilizado. El Warshack solo puede ser afectado por Locomotion una vez por activación. Y por último tiene Watcher, foco 3, rango Self, es un upkeep, que una vez por turno, cuando un modelo enemigo avanza y termina su movimiento dentro de 6 pulgadas del Spellcaster, puedes elegir un Warshack del Battle Group del Spellcaster que esté en su rango de control. Ese Warshack inmediatamente puede hacer un full advance hacia el modelo enemigo y luego hacer un ataque básico de melee o de rango, tomando como objetivo el modelo enemigo. las tiradas de ataque y de daño contra ese modelo están busteadas. Después pasamos a describir a los Arcane Mechanics, que son tres modelos que acompañan a Nemo 4. Velocidad 6, fuerza 6, mat 5, rat 6, defensa 13, armadura 11, comando 6, inmunes a lightning, a rayos, en bases pequeñas, con una Stunglave de rango 1 y PS 12, que tienen Critical Knockdown. Después las reglas especiales tienen tres acciones especiales que pueden tomar, ¿no? Una es recargar en rango 1, puede targetear a un Warshack en el battle group de Nemo. Si el Warshack está en rango y sufría disruption, le quita el efecto y también gana un punto de foco. Después tiene a reparar, que repara de 3 más 1 punto de daño, estando base to base con un friendly faction, un modelo constructo friendly faction. Y por último tiene super afinamiento, super tune, que estando base con base con Nemo, el Nemo gana un dado adicional en las tiradas de ataque y daño eléctricas por un turno, descartando el dado más pequeño. Es como que le dan un Hand of Fate a Nemo. Y después, bueno, el otro detalle es que si se destruye a Nemo, se elimina esta unidad del juego. Esas son las estadísticas de Nemo 4. ¿Qué piensan, estimados co-hosts? ¿Me repetís cuántos puntos es que sale? 18. 4 puntos más que Asfixios 4. Lo positivo es que es mucho más toolboxy. Tiene una selección de jacks muy amplia, que le dan muchas opciones. Los hechizos tiene mejores spells. Eso sin lugar a duda. Y también tiene mejor presencia de rango. O sea, porque él dispara de lejos, un buen disparo. Su selección de warshacks tiene warshacks con muy buen disparo de rango. O sea, creo que en ese sentido es un poquito mejor. Tiene la habilidad que no es mala, la de Opening the Gates. Que no es mala, no sé, los he escuchado, no sé, siglos, desde que salió Well llorar, que es una habilidad muy, muy rota y que está cosa. Está genial Opening the Gates, digamos. Sí, Álvaro, pero este es un mundo post-Asfixios 4, entonces tenemos que recalibrar todo. Ah, entonces el Well es una porquería ahora. No. Yo creo que también hay un tema de limitación. Los solos que podés traer, me parece a mí, no son tan buenos como los solos que podés traer en Circle. Pero pará, él puede traer solos de la facción que esté jugando. O es solo mercenarios. No carácter. Y en Circle es igual. Sí, sí, pero Circle tiene mejores solos. ¿Qué mercenarios? ¿Solos mercenarios? A ver, nombrame uno. Bueno, sí. Solos no carácter. Ahí va, el tema es que no sean carácter, ¿no? Bueno, justamente. Mercenarios es la facción de los solos carácter. Sí, podés traer un Steelhead Arcanist, ponele. Un Ogrun Bokur. Un Ogrun Bokur, ¿no es Small Base? Ah, tiene que ser Small. Small of Medium. Claro, por eso. Sí, sí. Ponele un Ogrun Bokur que nadie lo juega demasiado y no tiene demasiada relevancia. No, pero gratis. Es lo que dice Bernie. Solo los que no son carácter son bastante cuestionables. De mercenarios son bastante malos. Después, ¿tenés alguna Signar? Cosa mejor en Signar? Capaz que tenés, por ejemplo, Stormblade Captain. Bien. Que es, creo que, el mejorcito que puede llegar a tener, que es un solo de combate relativamente divertido y tiene Tactician. Claro, tiene sentido. Y después, en realidad, medio que para de contar, porque... No sé, que tiene Servitors. Tiene Servitors, tiene Enigma Foundry. Bueno, Enigma Foundry está bueno. Ah, no, porque es de base grande. No, perdón, no dije nada. Ah, es base grande. ¿No es base mediana Enigma Foundry? Pensé que era base grande. Base grande. Ah, mira. Un Steel Soul Protector que es básicamente Shieldguard con Defensive Strike. Y el solo que había salido nuevo, este que era básicamente como un pene con testículos. El Frustum Locus es base grande también. Es base grande también, ok. Mira, lo mejor que se me ocurre honestamente es en Signar traer el Gun Mage Captain Adept, así pensándolo un poquito. Que es un solo. Está bueno, te va a traer un poco de utilidad a la mesa. Pero tampoco es una. Yo, honestamente, no es una cosa que te vaya a cambiar demasiado el partido. ¿Y el sniper, Bernie? El Rifleman. Sí. Que estaba bueno. Después, yo tengo recuerdos de que estaba bueno. Después que lo jugaste un par de veces, no pierde. El tema es que para poder hacer las habilidades divertidas tiene que apuntar, entonces es medio limitado. El perrito. El perrito. Puedes traer el perrito. Podés traer un Iron Head, un Steelhead Iron Head. Pero estamos de acuerdo con que, en comparación con los solos que suele traer Circle, no está tan bueno. Sí, o sea, a ver, creo. Yo no puedo creer que en tres facciones no haya un solo no carácter mejor que un solo de Circle. Bienvenidos al mundo de no jugar Circle, Álvaro. No puedo creerlo. Esto no puede ser. No, pero en serio, che, a ver. Es como el niño rico que se da cuenta que no todo el mundo tiene sus privilegios. Pero ¿por qué no dejan de ser pobres? ¿Por qué no viven frente a los padres? ¿Por qué la gente vive en la calle y come basura? ¿Por qué no son ricos como yo? Pero. Abriendo acá la lista completa, estoy revisando, le dan las mejores opciones que he visto. Ahí va, me gusta. El Ogre Unbokur tiene el problema importante que no tiene client. Claro, va a entrar sin client. Pero tiene Shieldguard, es un Shieldguard. Es un Shieldguard. Ponele que tiene su utilidad. Ahí va. Después, el Squire, de Signar, que el tema está que entra en juego pero no está attached a nada. Así que no sirve para nada. Es realmente inútil. Sí. Después, en Mercenarios, el Ironhead, que creo que es lo mejor que puede ser, que es un buen reparador. Pega relativamente bien y sobre todo mueve cosas, porque bien. Tiene la cosa que va a poder mover cosas medianas o chicas. Me gusta. Tamaret Advocate. Ese es un buen solo. Ese está bueno. Es un solo de 3 puntos, digo. Acá no importa el valor, acá importa la utilidad que trae. Es útil. Exacto. Powder Monk. El Powder Monk. Que te sirve si tenés algún Jack, pero solo para Privateers te serviría. Okay. Después, tenés en Convergence tenés el Algorithmic Dispersion Optifex, que es el spell ese que tiene Arknode. Perdón, bueno, breve tangente. ¿Por qué el Powder Monkey tiene Empower? Porque, ¿por qué no lo tendría? Porque es peligroso como mono con barril de pólvora. Es un mono con una pistola. ¿Sabés por qué? No, es un mono con un barril de pólvora. Ajá. Y el barril de pólvora lo que te hace es rellena el Jack y el Jack tiene power. Claro. Y le saca disruption. Claro, está. Sí. Le da mucha pólvora. Está bien. Pero, está. Santi, es una discusión vieja. ¿Nunca escuchaste el término Gris Monkey, que es tipo mecánico? Ahí tenés. Sí, pero no. Perdón, momento del dato del pedo de Bernie. El Powder Monkey, que en este juego es literalmente un mono. En realidad se le llamaba así a los niños que los capitanes de barcos piratas o mercantes, sobre todo en Inglaterra, pero también en toda Europa, compraban niños en los orfanatos para usarlos como eran chiquititos, para llevar los barriles de pólvora en los barcos para cargar los cañones. Está, pero, y pues cuando crecían iban al guiso. Cuando crecían, usualmente se hacían marineros, piratas, o morían ahí mismo, o los pasaban a degüello para no pagarle nada. Pero, o sea, era una fuente de ingresos para los orfanatos del siglo XVII, XVIII, vender niños para poder para los barcos. Bernardo, en estos tiempos de crisis, creo que tendrías que tener un canal de YouTube de trivia trivia histórica consecuente, pero que es interesante y te llenas de guita. No creo que me llenes de guita, pero bueno. Bienvenidos a los datos anecdóticos del tío Bernie. Ya está. Creo que lo mejor que estoy viendo ahora, estoy leyendo la lista completa, lo mejor que estoy viendo sería, si estás jugando en COC, acordate que podés suponer modelos de la facción que estés jugando. O sea, no podés meter un modelo de COC en Signar. Si sí estás jugando con Frustum Locus. Ah, ¿se puede al final? Frustum Locus. No, es base grande, Bernie. Ah, yo estoy en la lista acá. Está. Eso pasa por googlear las cosas. Y está, después en Signar, lo que dijimos, el Gunmage Captain Adept o el Rifleman, que son las cosas de ¿qué puede ser? Un Trash Buster. Pará, perdón. Es un solo, no dice que tiene que ser de base pequeña o mediana. Eso era Fold Space. Opening the Gate es un solo. Está bien, puede ser de base grande. Puede ser el pene que reza. Bien. Y después estoy viendo. Storm Captain, como yo dije. Un Storm Caller, que sale un punto, como para poder martillarte bien las bolas y. Tipo, si tenías un punto, meterlo. Realmente, o sea, el solo podés tener. Está bueno tener un poco de utilidad fuera de theme. Me parece que es lo mejor que le puede dar. Sobre todo porque, y una cosa importante de Santi, que no lo leíste porque no está en la tarjeta, pero me parece bueno recalcar, es que es bastante limitado en los themes que entra, ¿no? En Mercenarios, por ejemplo, solo entra en Strange Bedfellows o en Irregulars. Uh-huh. En Convergence entra en Destruction Initiative, que me parece es el mejor sitio de los themes que entran, y de vuelta en Strange Bedfellows. En Signal entraría en Heavy Metal, que es un tema bastante interesante para él, porque la idea es meter mucho Jack, y en Storm Division. Bueno, son cinco themes, no es tan limitado. No, no es tan limitado. No entra en todos los de Mercenaries, pero... En Mercenaries vas a jugarlos seguramente en Strange Bedfellows, o en alguna lista medio rara de regulars. Por eso, yo creo que, o sea, donde más provecho se le sacaría sería en COG, en Destruction Initiative, y en segundo lugar, un poco más alejado, capaz que en Heavy Metal, ¿no? Sí. ¿Y qué Jax le pondrían a ustedes? Mirándolo. Yo les puedo decir mi selección así rápida. Sí. Yo pondría. Yo depende Dynamo. De lo que quieras hacer con él, pero Dynamo iría seguro para mí. Porque Dynamo es un buen Jax de distancia y creo que Nemo le gusta jugar a distancia. Es una buena, linda unidad tipo range. Le pondría Destructoton 3000, el Jax que salió de COG hace poquito. Porque tiene Super Conduction, que le da más 2 de daño a todo lo que tenga electricidad. Y como no tiene electricidad, tiene una sinergia ahí. Bernie, el Destructotron 3000 no entraría porque es un solo, no es un vector de COG, no, así que no lo puede llevar. Lo puede meter, entonces está jugando COG. No, tampoco es un carácter. Lo puede llevar si está en la lista de COG. No. En una lista ¿saben cuál me gusta mucho para meterle a Nemo 4? El Toro. Pero eso es un Jack. Toro. ¿Cuál? Bueno, sí, pero estamos usando justamente los Jacks que. Ahora sí. De Battlegroup. Claro, del Battlegroup. Porque el Toro tiene Countercharge. Y si vos tenés Watcher, y el otro, por supuesto, está jugando en sesión medio de laboratorio, pero a veces puede pasar. Si el otro se come, lo deja 6 inches de tu Toro, vas a tener el ataque de Countercharge y después un segundo ataque todo busteado con Watcher. Me gusta. Entonces, si de repente lo dejas cerca, se va a comer dos POU 18 busteados. Es más que respetable. Ahora, ¿no? Sí. Digámoslo así. A ver. Bernardo, ¿en qué facción pensás que vamos a ver más a Nemo? Sí. Empecemos por ahí. Creo que en COG. A ver, sí, honestamente creo que ninguna de las facciones que lo puede llevar es... A ver, en Mercenaries no creo, porque... No siento que Strange Bedfellows vaya a ser una cosa como lo que puede ser este momento en Darkness o cualquiera de los otros themes que tiene mucha relevancia. Obvio, falta que se hagan cosas y obviamente que el Corona nos trancó todo el meta. Pero no me parece que vaya a ser un theme que te cambie demasiado las cosas. Y en Irregulars no tiene, me parece a mí que no tiene lugar, porque en Irregulars querés jugar un montón de solos, characters y cosas locas. En Signar, si Signar jugara... O sea, cosa que está. Lo veo sinceramente bastante en Storm Division para poder revivir. Porque no te olvides que él también tiene la facultad de revivir. Entonces, puedes revivir tus Storm Blades, puedes revivir cosas. Y en Heavy Metal lo veo interesante para poder revivir Precursor Knights. Que después del rework que entran en Heavy Metal y tuvieron un. Y después, como otra alternativa divertida, sería hacer una Gunline. Tipo, meterle un par de Jacks, por ejemplo, yo le metería Chargers, que es un Jack que aprecia tener un par de focos dedicados, y él es foco 5, o sea, va a tener foco para meterle. Y sí, o sea, vos decís hacer un módulo tipo con él y dos Chargers, por ejemplo, no es como mucho recurso en un solo módulo. Pero es un recurso a distancia. Yo más que nada porque, si es un Battle Engine, tiene 20, ¿cuántas boxes? 24 boxes y armadura 18. 24. 26, y es armadura 18. 26. Es una base 26. Grande. Huge. Sí. Lo veo bastante matable. Enorme. O sea. Tenés que llegar a él. Yo lo que pasa es que creo que te cambia bastante la forma de jugar. Porque yo, por lo menos como yo lo veo, sobre todo en los escenarios de Steamroller 2019, que hay que ver qué pasa con el paquete 2020, que es tan amplio que te pide, lo podés perfectamente, te permite dividir en dos eso es un buen punto. Tu ejército. Podés perfectamente... por ejemplo, yo lo revería jugando en Heavy Metal con un caster de estilo, no sé, por ejemplo, Kray, por un lado, llevando un montón de Jacks, y por el otro ponerle una unidad de Precursor Knights, por ejemplo, dos Chargers, y a Dynamo, y tenés un paquete bastante grande de puntos, pero sabés que ese flanco te va a tirotear lo que le venga encima. ¿No? Eso es cierto. Ahora, el tema es ¿contra qué lo vas a jugar? Porque yo lo pienso, ¿no? A ver, ¿qué herramientas tiene él para sobrevivir él? No tiene. Que a tiros no, a tiros no es tan fácil matarlo tampoco, y es reparable. Sí, o sea, además tenés que estar fuego, estar reparándolo. Armadura 23. Sí. Sí, pero es una base enorme que no te baja nada. Si queda expuesta, no aguanta. No, por otra parte también, si suponete, lo cargan una unidad de, no sé, uh-huh, de infantería de base chica o single wound, esa misma infantería no va a sobrevivir el turno siguiente porque él te va a hacer la de... Sí, bueno, pero no, todo. Estamos de acuerdo que no nos importa, ¿no? Si matamos, uh-huh, si matamos a ese pibe que sale 18 puntos y además quedan inerte los ya que tiene el battle group, perder una unidad, o suponer que perdés una unidad que salga una unidad entera, ¿no? Que salga 20 puntos. Igual estás ganando el trade. No, estoy diciendo si no, o sea, no, claro, no es prácticamente durable. Sin embargo, tampoco es tan matable, porque donde si vos sabes que te va a llegar algo, te reservas un par de focos y sí, armadura como, 23, 26 boxes. Claro, mira, ves eso, es como un Jack, pero que sí, está en una base grande, huge. Y eso lo hace un poco, a mí para mí lo hace un poco susceptible a ser targeteado, porque llama la atención además, ¿no? De por sí, ya está. Estoy pensando, y yo lo pienso en el caso, bueno, eso, o tengo un módulo, si lo estoy jugando en Coco, obviamente, ¿no? Porque no hay otro Junior, ¿no? Pero si lo estoy jugando en Signar, o ¿hay algún Junior en Mercenario? Uh-huh. Sí, ¿no? Hay Junior en Mercenario. Gastón. Ahí va. Entonces, si lo estoy jugando en Mercenario, o lo estoy jugando en Signar, ¿por qué no pongo un Junior normal y silvestre que se puede esconder mejor, es más protegible? Porque este es mucho más durable. Un Junior normal, los dos Junior que tiene Signar, por ejemplo, son Shakes y el Junior común, el Jeremy Warcaster, mueren si vos lo mirás un poco feo de costado o le dedicás cualquier tipo de recursos, van a morir. Claro, salvo que vos lo mantengas tan atrás que ya no sea efectivo. Se lo podés poner atrás de una estructura y que no lo vean, o sea, es protegible. Sí, pero te va a limitar mucho. Te va a limitar un montón. Sí. Te va a limitar un montón tu deploy y demás. Este pibe, o sea, vos, te digo, lo que ves, no solamente mis recuerdos de jugar Signar, sino lo que ves en general, los juniors dejaron de jugarse porque en el juego hay demasiado disparo y los mata trivialmente. Entonces, cualquier punto que vos coloques, este pibe sí es cierto, un ataque dedicado lo va a matar más fácil, lo va a encontrar más fácil, claro, pero no es tan matable, porque de vuelta, armadura 18, por ejemplo, pensá, un heavy, ¿cuántas veces los matan únicamente a disparos? No demasiadas. No. Y este tipo, donde vos no lo mates, tenés la chance de repararlo, de devolverlo para atrás, tenés la chance de que haya shield guards. Claro. Perfectamente puede haber shield guards. Sí, con shield guards yo creo que sí, es ahí se hace un poco más sobrevive un poco más. Sobre todo si lo juegas en COC, que tipo, se puede jugar en el theme que todos se hacen shield guard, ¿no? Lo que las pelotitas son shield guard. Ya te confirmo. Ahí va. ¿Ves? Ahí me parece súper bien. Destruction Initiative. Matar a tiros ahí es imposible. Sí, no, yo no pienso que sea tanto de matar a tiros, pero está claro, eso depende de errores del jugador. O sea, en melee no soportaría una carga de un Jack o una bestia completamente cargada, ¿no? Pero está, entiendo que es un módulo que lo vas a jugar de mitad de la cancha para atrás. Y suponete, te pongo un ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Lo pones con un. Lo estás jugando con el Jack de Cock, el que tiene el Macro Plounder, que ahora no me acuerdo el nombre. Ahí va, con el Inverter. Y lo tenés con Watcher en el Inverter. Te cargan con un Jack a Nemo. Se activa Watcher, le pega, lo tira al piso. Fin. Ahí. Sí, Watcher ayuda bastante a cubrirlo. Claro, tipo. O activas Watcher y tapas las líneas de carga. Tipo, o sea. Hay maneras de protegerlo contra melee. Me parece que es bastante más fácil de screenearlo o de protegerlo con Watcher o con Counter. Sí, una cosa, dicho sea de paso, Watcher no tiene limitación de... Por ejemplo, a ver, si estuvieras jugando con un toro, el mecanismo que hacemos muchos para evitar la Countercharge, que es engagear al modelo con Countercharge, cualquier porquería, no serviría tanto. Porque vos, si por ejemplo tenés un toro, mandás, no sé, un servidor de otro lado, lo mandan a engagear, o lo mandás un solo, lo que fuera, yo seguramente me quiera comer un freestyle para activar Watcher, y pegar, y date cuenta que puedo pegar una vez con Watcher y otra con un Countercharge. O sea, tiene opciones de defensa que Watcher le abre ciertas sí, no, en realidad igual no vas a poder hacer, no vas a poder hacer eso. El Watcher y después el Countercharge, porque vas a estar engageado. No contra el mismo modelo. Claro, o sea, estás hablando que... Pero si vos, por ejemplo, sí. Si vos tenés un modelo, lo ataca, a ver, de vuelta, Watcher está busteado, es un PS18 sí, busteado sí, que sí. Va a matar cosas. Sí, va a matar cosas muertas. Entonces, si por ejemplo, vos haces Watcher, le pegás a algo, lo matás, sí. Y luego otra cosa, pues te libera de hacer Countercharge una segunda vez. Sí, o sea, una primera vez. Pues. Una primera vez, pero después. O sea, claro, un segundo ataque de activación del enemigo. Ahí se entendió, Perfecto. Sí, ahí, por ejemplo, una unidad que te esté cargando Bombmaster, donde llegaran 6, ahora llegan 4. Si llegan 4 y vos podés tener foco encima para poder Sí, sí, no estamos de acuerdo. O te digo más. Si le pusiste Lightning Shout a si pusiste el toro, va a tener un. Ah, pero ahí no puede. Pero ahí no puede tener Watcher arriba. Watcher es sobre Self. Y Lightning Shout es sobre Jack. Ah, mirá, interesante. O sea, una de las cosas buenas de Watcher es que va sobre Nemo. Y Nemo activa. Y Nemo elige que Jack se activa. Bien. Es interesante. Sí, lo veo más. Sinceramente lo veo más con más alternativas para sobrevivir en Melee. Que para sobrevivir contra tiros, a menos que lo estés jugando en Destruction Initiative, que ahí tenés 1,000,000 de Shilgar, si no mueres. Ah, yo discrepo porque creo que el volumen de. Por lo menos, a mí, en mi experiencia, el volumen de disparos, que salvo que sea una gunline dedicada muy fuerte, el volumen de disparos de otra parte no llega a hacer tanto daño como para bajarlo. Sí, o sea, yo creo que también hay un tema que tenemos que tener en cuenta: que cuando juegas contra gunlines, no querés usar todas tus activaciones en matar un Jack. Del enemigo, no. O sea, generalmente lo usas para matar a algún solo, para hacer eso. Ahora, matar un junior que va a tener uno o dos jacks arriba, vale la pena, tipo, gastar todas tus activaciones de rango para intentar matarlo. Creo que va por ese lado, ¿no? Dejas, y es cierto, dejar los jacks inertes, después lo puede levantar el caster o otro junior. Sí, pero tiene que ponerse base. O un Jack Marshall. Sí, pero tiene que ponerse base con base, tiene que, digamos, ese turno gastar igual no foco. Participan, o sea. No, gasto, si es un caster, gasta un foco. Sí, pero no tiene que estar base con base. Sí, tienes que hacer por eso. O sea, no es tan sencillo. Es a lo que yo voy. No. O sea, y además el turno que se vuelve a reactivar no se activa, no puede atacar, ¿no? O yo estoy equivocado. No. Por eso, o sea. A ver, tiene sus limitaciones. Dicho sea paso, les tiro un pique de alguien que juego Signal mucho tiempo. Si lo utilizas, te estuvieras jugando en Signal, lo utilizas para llamar Stormblade Captain. El Stormblade Captain es un Jack Marshall. Entonces, si después se le muere, si él muere y queda un Jack por la vuelta, el Stormblade Captain lo puede reactivar y va a quedar más limitado, pero va a quedar activo. Ah, mira qué bueno. Y otra cosa, como el Jack puede activar, va a ser una situación extraña en la cual va a poder marshallear cualquier tipo de Jack. Porque los Jack van a pasar a ser de la facción de Nemo. Entonces, se puede dar que, por ejemplo, el Stormblade Captain termine marshalleando un Jack de Cock o un toro, por ejemplo. Interesante. Interesante, está copado eso. Bueno, y ahí, ¿cómo haces con? O sea, con el tema de Matia. Eso no lo pensé. Si fuera un vector, claro. ¿Cómo? Vamos a revisar. A ver, claro. Estoy seguro que puedes controlar. A ver, creo que es un loophole que las reglas nunca lo pensaron. Porque porque el Cog no tiene Jack Marshalls. Entonces no. Pero para hacer los foros. A ver, o sea, estamos hablando que vos estás jugando un vector. Vamos a hacer el ejercicio de nuevo en la mente. Estamos hablando que estás jugando en Signar. Con Nemo y un inverter en tu lista, suponete. Por ejemplo, se muere Nemo, o sea, Nemo puso un. O ahí en la lista de Signar un. ¿Cómo es? ¿Un Capitán Adept? ¿Es? ¿No? ¿Cuál es? Stormblade Captain. Puso un Stormblade Captain, o estaba ahí, y se muere Nemo. Y se supone que eso es. Que es un Jack de Signar, es inverter. Sí. O sea, o es mientras esté en el Battle Group. A ver, leamos eso. O sea, que dice directamente que los Warjacks en este Battlegroup, en su Battlegroup, son considerados como de la misma facción que este modelo. No sé qué decirte, Álvaro. Pero no dice eso, que los Warjacks no especifica eso. ¿De la facción? No hay. Ni dice tampoco lo contrario, no es que diga mientras estén. Porque esas reglas son bastante precisas, mientras estén en el Battlegroup. Sí, o sea, yo lo que veo es que si vos. O sea, no dice mientras. Si está en el Battlegroup, está considerado así. Si no está en el Battlegroup, no está considerado así. Yo lo veo de esa manera. Pero no, tampoco dice que deje de hacerlo. No, pero las reglas. Claro, suelen... no dice que, pero tampoco dice que sean permanentes, es a lo que voy. No, porque. Si fuera Si no fuera permanente, creo que la letra del, de la característica diría While in its battle group. Y acá lo que dice es Warjacks in its battle group are considered. Entonces, no tiene un condicionante temporal, por decirlo de alguna manera. No es condicionante temporal, pero yo lo que creo es que cuando un Warjack queda inerte, no forma más parte del battle group del caster, por ende, las reglas que aplican. Pero no dice Warjacks in its battle group. No, yo. Yo creo que la cualidad de tener la facción la gana y no cambia. No es que cambie de facción porque murió su controlador. No sé. Ahora voy a revisar la regla de Jack Marshall para saber si es el controlador. Bien, revisémoslo, pero no sé. Yo creo que, o hay un tema de wording ahí o cosa, pero yo pero lo bueno. Pensaría como, digamos, lo más lógico es, si Nemo lo tiene... No es lo más lógico. No es lo más lógico porque no es lo que... No te especifica la regla que vaya a perderlo, ni te dice que sea mientras esa cualidad sea mientras esté en el grupo. O sea, no es la manera que se interpreta en la Slow War Machine. No sé. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Les doy el beneficio. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo veo que es básicamente. Deja de aplicar la regla de. Yo veo que deja de aplicar la regla de Nemo. Pues una regla de Nemo. No, porque estuvo en su battle group. Para estar en su battle group ganó la cualidad. La facción. No, claro. Dicho sea de paso, estoy leyendo ahora la... Yo estoy segurísimo que es así. Obviamente puedo estar equivocado. Pero yo estoy seguro. A ver, vos cuando tenés una regla condicional o que se pierde, te lo aclaran las cosas. Acá vos tenés un Warjack, ese Warjack gana la facción y nada te dice que vaya a cambiar de vuelta. Ahí está, Una cosa más. Uh-huh. El Jack Marshall can control a Warjack. ¿El Jack Marshall qué? O sea... la regla de vectores dice que tiene Matt Rat igual a su controlador. Entonces, y la regla de Jack Marshall dice can control a Warjack. Ah, está. Del Jack Marshall, perfecto. No, o sea, pasa a tener el Matt Rat del Jack Marshall. Hasta que un Infernal diga lo contrario, es así. Bueno, pero entonces, ¿qué les parece el impacto que tiene Nemo 4 en las facciones solistas en las que puede jugar y por ende en el meta? Bueno, sin duda que no tiene el impacto que va a tener Afixios 4, que va a ser un auto-include, ¿no? En donde se puede utilizar. Uno lo puede pensar, me conviene o me conviene, tiene sus puntos a favor, sus atractivos, pero no es una elección así sin cuestionamiento. ¿Qué mundo raro en el que vivimos cuando podés jugar un Junior Battle Engine en que podés jugar en tres facciones y pensamos que no va a ser trascendente en lo que es el meta, ¿eh? ¿Qué mundo raro en el que vivimos ahora? Yo creo que se lo va a ver, va a tener su trascendencia, pero es un modelo mucho más balanceado. Yo sinceramente lo veo como mucha posibilidad como para poder emitir un juicio ahora. Eso es lo que voy a decir. Me voy a reservar el juicio, quiero ver cómo lo juegan. Me parece que está como abierto, tiene muchas posibilidades en muchas facciones como para poder ver todas las posibles sinergias. Y la realidad es que si lo ves en el vacío, está re interesante. No está roto, ni mucho menos, pero está muy interesante. Entonces, yo lo que creo es que probablemente va a encontrar un nicho en alguna de estas tres facciones. Lo veo más por el lado que encuentre un nicho capaz que en Koch. Y me animo capaz que a decir que tal vez está en Signar. No solo por un tema de lo que puede llegar a funcionar o no, sino por un tema de que creo que los jugadores de Signar van a querer jugar en Signar y van a capaz que hasta forzar alguna interacción para encontrar algo viable. Es que yo creo que los jugadores de Signar sobre todo lo van a querer jugar para llevar vectores de Koch a Signar. Que los vectores que los Jacks de Signar nunca fueron muy deslumbrantes. Bueno. No, yo creo que lo van a llevar, si lo llevan, más que nada porque los casters de Signar suelen tener problemas de foco, porque en la enorme mayoría son foco 6, con las pocas excepciones de los propios Nemos y las Haleys. Entonces, la idea de llevar más Jacks y poder hacer que estos se contribuyan a la batalla, dándole foco, es atractivo. Y además tiene una cosa que es rarísima encontrar en Signar, que es un buff de fuerza, que realmente en Signar no hay demasiado. Y le da una cierta flexibilidad con el tema del solo. Esos son los motivos, yo creo, para traerlo. O además, como dijimos hoy, un caster de foco 6... significa que tiene un control de 12, que es chiquito. Con este tipo podés, con este tipo de mesa puedes cubrir mucho más superficie. Sí, igual estamos de acuerdo que los casters de Signar, pocos focos ahí, son una mentira, porque en casi todos llevan el grillo en casi todos los casos, ¿no? pero... Sí, pero igual, el Grillo tenés limitado tres turnos. Los partidos casi siempre vas a apresarlo más de tres turnos. Uh-huh. Y si bien te va a dar un foco más, no te afecta en el control. Sí, es un tema. A ver, sí, pues dice te afecta el control, sí, pero igual solés estar bastante necesitado. No es lo mismo, y te digo como alguien juega a los dos lados, no es lo mismo un Warlock de Furia 6 que un Caster de Foco 6. En eso estamos de acuerdo. Un Caster de Foco 6 que lleve más de dos Warjacks va a tener problema en activarlos todos con éxito, salvo que sea algo medio especial como los Rulik, por ejemplo, usando conejitos, por ejemplo, o claro, algún caso particular, pero tiene mucho sentido. Así que bueno, hagan sus apuestas, señores. ¿Sí? Yo solo quiero rescatar que todo lo que dijo Bernie se puede extrapolar la frase que él juega de los dos lados y suele estar bastante necesitado. Mira, yo la vez pasada, cuando estaba editando el programa, te armé a vos diciendo una obscenidad, pero una obscenidad de cabo rabo que te iba a agregar al final del programa, diciendo que te apreciabas cosas que realmente no creo que aprecies en la vida real. O sea, que se acabó, dije, no, pobre Santi, no sé, se va a molestar, capaz. O sea, que se acabó eso. Se acabó. Prepárate para decir... Para confesar tus deseos más oscuros, que ni siquiera vos sabías que lo tenía. Para que tu voz diga cosas horribles. Ten en cuenta, Santiago, que Bernardo puede editar tus palabras para armar las palabras que él guste. Las frases que él guste. O sea, tené cuidado con eso. ¿No? O vas a escuchar a Santiago decir, me gusta mucho el... Y ahí, yo te digo, claro, básicamente. A ver, Santi, decí Coco, ¿vuelta? Pero bueno, a ver. No. A ver, está bien, Bernie. Te doy permiso para retirar ese último. Este capítulo con un poquito con nuestras impresiones. A ver, ¿qué opinamos de estos? O sea, hemos tenido dos lessers que son bastante peculiares y que son bastante típicos, ¿no? Porque estamos hablando que no, son lessers con más boxes, con reglas diferentes, o sea, cosas. ¿Qué opinamos de esto y qué les gustaría a ustedes ver en el futuro? Ya sea tanto en War Machine como en Hordas, ¿en qué facción les gustaría ver algo así? A ver, ¿y qué esperarían? Hagamos un poco de wish, de deseos. Empiezo analizando, creo que los dos están bien. Asfixio está demasiado bien. Creo que se fue un poco la mano, sobre todo porque Nemo va a requerir listas muy específicas, requiere sinergias dentro de la lista. Uh-huh. Asfixio no. Asfixio lo vas a poner con un battle group que va a ser autosustentable. Va a pegar bien y va a romper cosas. Nemo va a disparar bien, va a hacer alguna jugada medio divertida, alguna cosa cute y no mucho más, ¿no? ¿Qué me gustaría a futuro? Me encantaría algo parecido, o sea, un Junior que salga con Partisan para varias facciones. Me encantaría. O algo parecido, tipo que sea, no sé, Yaga arriba de un batel, de un Sacred Vault, que trabaje para Circle, por ejemplo, para Circle y Legion. Ahí está. Además de cosas. Y que pueda llevar bestias tipo de Legion, de Circle Yaga, y de. Yaga arriba de un Sacred Vault con un caño bailando el caño. Exacto. Listo. Sí. Ya está. Perfecto. Santiago, vos ¿cuál es tu deseo más oscuro acerca de. Si tuvieras un mega laser? No, digo, una consideración. Una consideración previa es que, o sea, me parece que esto es, sigue en esa estrategia que viene haciendo Privateer Press de sacar modelos que tienen como una polinización cruzada, por decirlo de una manera, entre facciones, que les permite venderle modelos de otra facción a gente que normalmente no, tal vez no la jugaría o no la tiene, ¿no? Entonces, y sustentado por la historia, ¿no? Como veníamos cuando hablamos con Bernie en el capítulo de Fluff, Privateer Press desarrolla la historia y saca estos modelos en relación al Fluff que va creando. Que no, estábamos con cierta duda sobre si es la mecánica que inspira la historia o viceversa. Yo soy partidario de pensar de que es la historia que va habilitando este tipo de modelos. Y bueno, sí, pues sí. Digo, a ver, desde el punto de vista de marketing tiene mucho sentido, porque creo que venía diciendo recién, reaviva. Le da vida a modelos que tal vez ya habían cumplido su curso en su facción de origen. De lo que me creo que me gustaría que aparecieran más de estos modelos cruzados entre facciones, está claro que está faltando que pase eso a nivel de hordas, ¿no? Eso seguro, estamos esperando. Creo, igual ya dijeron que este año va a ser el año de hordas en este tipo de cosas, esperemos que sea así. Pero bueno, pero vale, Santiago, es tu momento de desear tus deseos. ¿Butcher arriba de qué? ¿Haciendo qué? Dale. Me encanta. No, este Karchev 2, bueno. El Battle Engine. Karchev, y que trabaje para quién trabaja. ¿Trabaja para Cador? Me gusta. Y sí, no, es claro, yo estaba pensando contra, que es vulgar, pero no tiene sentido el punto Cador, de vista de Signar y Mercenaries. Totalmente antitético. Me gusta. Sí. Creo que para el Fluff es lo que más pega porque sí. Es alianza sí. Español. Sí. O sea, y en Mercenaries el entra de, el Deluxe Resistance. Queremos, de la invasión de Infernas es todo. ¿Queremos un Battle Engine o queremos tipo un Colossal? El primer Warcaster Colossal. Bueno, lo que el pueblo cadorano pide es que Karchev 2 sea un Colossal, pero no sé si realmente sería un Colossal, ¿no? Un Caster Colossal sería... Tendría sus contras. Bueno, ya está. No, ya es un Battle Engine, ¿no? Porque está McKay en Crucible Guard. Huge Base, sí. A ver, está McKay. Está McKay. Lilith 3. No es un Colossal, pero está Huge Base. Está Lilith 3, el de Scorn, que está arriba del coso. Scarre 3. ¿Cómo se llama el deck? El de Menoth, que es este, que está en... Ah, entonces podría ser. ¿En Warriors of the Old Faith? Kreos 3. No es Kreos 3. Resnik. Ahí está. Resnik 3. Sí. Entonces sí, perfectamente podría ser Karchev 2 el Warcaster Colossal. Y en mi caso, ¿qué me gustaría a mí? Yo tengo muy claro lo que quiero. Yo quiero a Kruger 3 arriba de Stone Raptor. Es lo único que quiero en mi vida. Sería hermoso. Veo más a un Baldur arriba de uno de los modos. Sería un modelo muy difícil. También, me conformo con eso también. O sea, no soy... A Baldur lo imagino adentro de un Wolgrath. A Baldur, en un Voltron armado con heavies de constructos. Me gusta. También lo compro. Yo compro cualquiera de esas cosas. Y juega Circle y Minions. Y está, Circle de Minions. Bueno, pues es bifacción. Porque no lo veo capaz. Puede jugar capaz que meteré, no sé, pasiste algo, Trolls, suponete. Pero no lo veo mucho. Pero sí, me gusta. Y sí, porque en el Fluff, Trollblots se encontraron con la gente de Circle. Mejor los se encontraron con Morvana. Ah, sí, los Scrolls, sí, se hicieron amiguitos. No, pero con Kaya, en los Scrolls. Con Kaya 2. Sí, se encontró Kaya, Gam, teoría 2 porque Gam, era la Gam Bjorn separado, con Kaya. Estaba arriba del lobo. O estaba arriba del lobo, no me acuerdo. Pero no importa. Pero sí, creo que las tendencias son divertidas. Creo que un día tenemos que hacer un capítulo de solamente las cosas que queremos para nuestra facción. Ahí tienen un lindo capítulo para Patreons. Le tiro la idea ahí. ¿Qué queremos para nuestras facciones en el próximo año? Pero bueno. Creo que con eso estamos prontos, ¿no, señores? Y bueno, y con esto terminamos un nuevo capítulo, el capítulo número 2 de El Cuarto del Fondo, ¿era? ¿Era El Cuarto del Fondo? Dentro del cuarto, sí. Cuarto fondo, sí. El Cuarto del Fondo. El Cuarto del Fondo. Gracias, del fondo. Ben. Gracias, Ezequiel. Gracias, Juan Manuel. Se aprecia mucho su apoyo que va más allá de la simple obligación. Y bueno... Nos estaremos viendo en el capítulo 3, algún día de estos. ¡Guerra! Adiós. Síganos en Facebook o contáctenos por correo a cuartodeguerraui@gmail.com y por contenido adicional, los invitamos a conocer nuestro país.